al páramo y sus nieblas. Conmigo descreerás iluminado. La supervivencia coge los sentidos hasta que devienen sus predilectos. Tocar, ver, oler, oír, gustar bandidos que enfocados en fines abyectos reducen la voluntad a la resignación. En credos y rituales anquilosados, ni el amor ni la consagración superan mis sentidos saciados. En respuesta a impulsos sensuales, fui a una organización criminal, la cual para evitar procesos penales me contrató, soy su recurso terminal. ¿Reconocéis a esta mercenaria? Hermione se llamó su muerte. Ocurrió por razones ordinarias. Amante fue del hombre cuya suerte habré de decidir cuando lo coja Pedro, quien según informes secretos en una alcoba cercana pernocta. Al arrabal me dirijo, si aprietos. ¿Deseáis evitar? Entregadme al pillo, al andariego que por boca de la prensa es prófugo del rey. Este anillo de oro será mi recompensa. A él lo ha visto aquí.